La la la la la la. Maso wana mayaki nalimie na boiteo. Wane komi sendoto oya no imo sakalo tisingaye. Likamoni nyamabe kaina. Mama.